Informe CONAICOP. Búscanos en www.conaicop.org. Noticias, artículos, reportajes. Toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí en Informe CONAICOP, la comunicación liberadora. Programa de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Prepárate. Por la paz. Anótate por la paz. Comienza ya. De Venezuela, les habla Catherine Canelón. En este su programa número 143 de Anótate por la Paz, el programa del Movimiento por la Paz y la Vida que preside nuestra secretaria ejecutiva de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Winnie Quijada. Este programa llega a ustedes a través de Radio Miraflores 95.9 FM en Caracas, Miranda Guarenas Guatire 107.1 FM, Aragua y Carabobo por la 89.5 FM, Barquisimeto 92.5 FM, Puerto La Cruz 107.9 FM, Trujillo 101.9 FM, Zulia 102.5 FM, Bolívar 104.3 FM, Portuguesa 93.3 FM, Apure 95.9 FM, Tucupita 91.1 FM y a Mérida por la 102.1 FM. Este programa se transmite a través de CONAICOP en Uruguay, trascendiendo fronteras. Estamos al aire gracias al trabajo en conjunto entre el director de la estación, José Manuel Blanco, la producción del programa a cargo de Larry Báez y quien les habla, Catherine Canelón. Y en los controles contamos hoy con Carlos Gómez. Hoy, lunes 23 de noviembre, les deseamos una excelente tarde y grandioso inicio de semana para todas las familias uruguayas y venezolanas que nos están escuchando el día de hoy. También quiero desearle un feliz cumpleaños a nuestro queridísimo comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro camarada Nicolás Maduro Moro. Todo el Movimiento por la Paz y la Vida le desea nuestras y muchas bendiciones y alegrías. El día de hoy inicia la última semana de cuarentena radical a nivel nacional en Venezuela, puesto que a partir de la próxima semana estaremos totalmente flexibles, Dios mediante, hasta enero, gracias a la última decisión de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro. Pero recuerden que depende de la conciencia de cada uno de nosotros para evitar el contagio. Por favor, utilicen el tapabocas. Es la forma más segura de mantener al COVID-19 a raya. Para cerrar este segmento e irnos con el primer tema musical, les vamos a mencionar las efemérides del día de hoy. Porque tal día como hoy, pero en 1851, Andrés Bello es nombrado corresponsable de la Real Academia Española. En 1856 muere Manuela Sáenz, patriota quiteña, es conocida como la Libertadora del Libertador. En 1962 nació Nicolás Maduro Moro, quien es político, diplomático venezolano y que también es actualmente nuestro único presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es el Día Nacional del Transportista, Día Internacional del Asesor de Imagen y Día Internacional de la Palabra como Vehículo de la Humanidad. Ahora vamos a escuchar un audio dedicado a nuestro comandante en jefe, donde el Movimiento por la Paz y la Vida, a través de los compañeros de Trujillo, le deseamos feliz cumpleaños. Un 23 de noviembre, como hoy, pero en 1962, nació en Caracas Nicolás Maduro Moros. De niño, vivió en un apartamento pequeñito de 2 habitaciones, junto a sus padres y sus 3 hermanos. Yo siempre recuerdo que en el balcón me asomaba a ver el Ávila, hoy Guarayra Repano, y yo sentía una emoción, porque yo me imaginaba a Bolívar a caballo llegando a Caracas como libertador, y mi mente de un niño de 7, 8, 9 años, siempre al sentarme en ese balcón era recrearme con Bolívar. Desde sus estudios en el Liceo José Ábalos ya demostraba sus dotes de líder revolucionario, un venezolano de esos que es ejemplo de trabajo. Comenzó como un humilde conductor y terminó como fundador del sindicato del Metro de Caracas. Militó en la Liga Socialista, fue miembro del histórico MBR 200, para posteriormente convertirse en diputado y hasta diplomático de la Revolución Bolivariana. Es una fecha especial, de fiesta. Bailemos y cantemos al ritmo de la salsa, la que tanto gusta al presidente obrero, el hombre que recibió el testigo del propio comandante Hugo Chávez. La dirección regional Trujillo, del Movimiento por la Paz y por la Vida, a través de su equipo de prensa y su radio base 103.1 FM, envía sus felicitaciones y bendiciones al heredero ideológico de Chávez, que hoy sigue al frente de la patria resistiendo los embates imperiales. ¡Feliz cumpleaños, presidente Nicolás Maduro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Presidente Nicolás Maduro! ¡Cumpleaños que eras para mí, que sería solo una cuestión de tiempo para conquistar tu amor y ser tu dueño. Y me fui tras esa sombra de tu piel, dando vueltas en tu rumbo sin saber de hacer frente a esta ilusión. Y ha robado ya mi calma y mi razón. Sé que hay algo en ti que me domina el pensamiento, una atracción algo especial que has convertido en lo que anhelo. Voy a conquistar tu amor. Entregarte todo lo mejor de mí. Anótate por la paz, el programa del Movimiento por la Paz y la Vida que preside nuestra secretaria ejecutiva de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Winnie Quijada. Para nuestro programa de hoy hablaremos sobre las tan cercanas elecciones parlamentarias. ¿Quién nos hablará acerca de este tema? Será nuestro apreciado invitado, el camarada Pedro Vicente, quien es candidato por el estado Miranda. Pronto espero poder hacer contacto telefónico, porque recuerden, aún estamos haciendo nuestros programas desde casita. Los camaradas de la radio pues nos llaman por vía telefónica y nosotros contactamos con ustedes a través de nuestros teléfonos celulares. Me informan de que ya tenemos a Pedro Vicente al aire. ¿Cómo está, candidato? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Sí, estamos por acá, desde Barlovento. Bienvenido a este programa Anótate por la Paz, del Movimiento por la Paz y la Vida. Gracias por la invitación y gracias por la llamada. Bueno, estamos en campaña por la paz de Venezuela, por la paz del mundo. Andamos desplegados calle a calle, casa a casa, viendo las víctimas de la guerra, las víctimas de la violencia a la que nos han sometido con las sanciones y el bloqueo. Nuestras familias han sido muy golpeadas, nuestros hogares. Hemos visto en Barlovento, en los casa a casa, bueno, de verdad los efectos de este bloqueo criminal que han impuesto desde la Asamblea Nacional, esos que hace 5 años engañaron a parte de nuestra población y se pusieron allí a hacer cosas que no tienen nada que ver con el poder legislativo. Por eso hay que rescatar la Asamblea Nacional para volver con la Asamblea Nacional hacer lo que tiene que ser la Asamblea Nacional, un espacio para el debate, un espacio para la confrontación de ideas, pero en un tono de tolerancia, un tono de paz, y así poder nosotros avanzar, primero a llamar a que nos eliminen las sanciones y el bloqueo, pero también a profundizar en el Estado comunal, en las ciudades comunales, en el parlamentarismo comunal, para nosotros poder desde allí llevar todas las ideas necesarias de nuestro pueblo y desarrollarlas en los emprendimientos productivos, en la búsqueda de la estabilidad económica y en la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible y con ello también, por supuesto, la paz de todas y todos. Claro, Pedro Vicente, pero fíjate algo, la importancia de lo que es el rescate de esa Asamblea Nacional, porque fue a través de la Asamblea Nacional que solicitaron las sanciones que hoy nos ahogan a todos, ¿verdad? Pero fíjate algo, ahora vamos a escuchar nuestra sección Dale un Tapón. Dale un Tapón. Dale un Tapón de hoy, tenemos al personaje que le gusta este programa, él le encanta salir en este programa, por eso semana tras semana pues nos da material. Escuchemos a Juanito Alimaña con otras de sus mentiras para el pueblo. Ese vehículo que se llama unidad, compañero, entren que caben 100, no solamente es porque creemos en la inclusión, es porque es práctica, y más en dictadura. Esto no se trata, amigos, de una persona, esto es toda una nación, de nuestro futuro. Aquí todos debemos desprendernos de ego, de soberbia, y sumar a la unidad. No hay forma que debemos levantar nuestra voz, alzar la voz por Venezuela y ver a este país renacer en cada esquina, y ver a este país renacer como república, como nación, sanando sus heridas, haciendo justicia, levantándonos de cara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Pedro? ¿Quién ha abierto más las, quién realmente ha abierto las heridas de nuestra patria a hablar de que quiere cerrar heridas? Pero francamente el descaro no tiene más tamaño, porque bueno, gracias a Dios no creció más ese señor, que con 80 mil votos en La Guaira, que se creyó en algún momento que podía autoproclamarse presidente e ir por el mundo entregando la patria, entregando nuestras empresas y entregando nuestro oro. Hoy estaba viendo cómo está ahora asustado porque tiene que pagar una multa de $500,000 por la demanda por el oro que tenemos en Inglaterra, que bueno, que el Estado venezolano está, gracias a Dios, recuperando nuestro oro. Pero él, por supuesto, creyéndose presidente, creyéndose mismo el cuento y creyéndose sus propias mentiras, bueno, andaba por el mundo haciendo uso de las riquezas de nuestra patria para usufructo de él y de un grupito. Entonces, bueno, esa es la crueldad y la toda esa maldad que tienen esos seres, que hoy no haya para dónde guiar a sus seguidores. Gracias a Dios cada día son menos, cada día se están extinguiendo y nosotros seguimos avanzando. Ojalá se construya en esta parte una oposición seria. Creo que vamos por ese camino y que podamos confrontar ideas, porque la idea no es tener una sola opinión monolítica. La idea es que por todas las diversidades de opiniones pues pueden entrar en el Parlamento y podemos llegar a elementos comunes, pero siempre por delante con un objetivo que es la patria. Si no somos patriotas, no podemos orientar nuestra república, así de sencillo. Es así de sencillo. Pero fíjate algo, Pedro, a este camarada le responde nada más y nada menos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro cumpleañero Nicolás Maduro Moros. Escuchemos. La generación del bicentenario de la independencia. ¿Cuántas veces lo dijo nuestro comandante jefe, nuestro comandante supremo Hugo Chávez? Ustedes lo recuerdan, todos aquí somos adultos, ¿cómo es que dicen? Adultos contemporáneos y de este domicilio. Todos recordamos cuando el comandante Chávez decía: no soy yo, es un pueblo. ¿Se acuerdan? Y se ha demostrado. Hace 8 años casi se nos enfermó gravemente ya de muerte nuestro comandante Chávez. 8 años ya. Y dijeron: Maduro no va a poder. Maduro no dura una semana. Maduro no dura un mes. Maduro no pasa de esta semana. Maduro no pasa de este año. Maduro no pasa de este siglo. No es Maduro, es un pueblo. Es un pueblo. Son los hombres y mujeres que aman a Venezuela, que amamos a Venezuela. No lo quieren entender. Entonces se preguntan, ¿por qué fracasó Trump en Venezuela? A Trump le costó la elección presidencial su fracaso en Venezuela. El culpable de la derrota de Donald Trump tiene nombre y apellido en Venezuela. Se llama Juan Guaidó. Es el responsable de la derrota de Donald Trump. ¿Y ustedes vieron lo que hizo Guaidó? El día que las televisoras de Estados Unidos, 7 de noviembre creo que fue, anunciaron como a las 3 de la tarde que las proyecciones daban ganador a Joe Biden, a los 5 minutos, la rata de Guaidó sacó un Twitter reconociendo a Joe Biden, traicionando a Donald Trump, que es su padre, el creador del Frankenstein, el creador del monstruo, se llama Donald Trump. Así de simple. Las culpas las tienen personas específicas, Pedro. Y nuestro trabajo en este momento, en esta campaña, es demostrarle al pueblo las caras y desenmascarar por completo esa oposición apátrida que definitivamente no tiene ningún tipo de bandera. ¿Cuál es tu propuesta? Sí, bueno, primero felicitar a nuestro cumpleañero de hoy, a nuestro querido comandante en jefe de la Fuerza Armada y presidente obrero Nicolás Maduro en su cumpleaños del día de hoy. Además, bueno, por supuesto, ellos mismos se han ido desenmascarando, ¿no? O sea, primero fue Ramos Ayud con todos los 6 meses para que le daba a Nicolás Maduro para acabar con él. Ya están cumpliendo sus 5 años de su periodo y todavía nada, ¿no? Luego fue el señor de las cejas puntas, el señor Julio Borges, que se fue a Colombia y se fue pidiendo sanciones y bloqueo. Y luego este señor Juanito Guaidó, que, bueno, entregando nuestras empresas y terminando de solicitar más sanciones y más sanciones y poniéndosele de rodillas a Donald Trump, pero de inmediato a Biden, una vez que se vio perdedor. Y bueno, nosotros vamos con distintas propuestas. Una, por supuesto, es primero garantizar el triunfo en la Asamblea Nacional, pero un triunfo con suficiente cantidad de votos, suficiente mayoría, que nos permita tener la suficiente legitimidad e ir por el mundo, por Europa, por Norteamérica, por todas partes, demostrándole al mundo que en Venezuela se quieren resolver las diferencias en democracia por la vía electoral. Y luego, pues, con eso pedir que, bueno, se eliminen las sanciones y nos regresen nuestras empresas en el exterior y nuestras cuentas y nuestras grandes reservas. Y en paralelo, bueno, trabajar en la parte legislativa. El presidente nos daba algunas tareas, ¿no? Primero, profundizar, por supuesto, el poder popular, el Estado comunal, con las leyes de las ciudades comunales y del Parlamento comunal. O sea, nosotros podemos ir allá a repetir lo que se viene haciendo eternamente en el Parlamento venezolano. Nosotros vamos de verdad a profundizar esta revolución con el Parlamento comunal. Y segundo, convertirnos de verdad en contralores, porque si bien es cierto que las sanciones y el bloqueo le han hecho muchísimo daño a nuestra economía y a nuestra patria y a nuestra familia, hay un porcentaje también menor, por supuesto, pero que tiene que ver con la ineficiencia y con la corrupción de algunos funcionarios y funcionarias que se visten de rojo. Y la contraloría que debe hacerse de la Asamblea debe llegar hasta a las instituciones, los ministerios, los distintos organismos en sus distintos niveles de la administración pública, para que el poder del poder legislativo de verdad cumpla una de sus funciones, que es la función contralora. Yo creo que eso es fundamental hacerlo en estos momentos. Por eso creemos que debemos ir a cambiar lo que se ha venido haciendo normalmente en esa asamblea y lo que se hizo en estos últimos 5 años, que fue totalmente anormal, que fue peor todavía. Correcto, no me vayas a colgar, porque ahorita vamos a una pausa musical donde escucharemos a Nelson Velázquez con su tema Casualidad, y ya volvemos con más en tu Anótate por la Paz. Para Yanile, Cristian, Yanile Parra, los hijos de mi compadre Alex. Al verla solitaria y callada, pude acercarme. Dije mi nombre y de su boca bien pintada salió el de ella. Toma un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa. Sirve tu trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan. Le corté mi vida y ella chiva llena de tristeza. Ay, ven, por favor, tratemos de olvidarnos un pasado que nos guarda en los entramas sin poder salir. Y vamos del momento que tenemos hoy. Abrázame bien fuerte, te quiero sentir. Corremos de la mente lo que nos hirió. Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy. Quememos la tristeza, no hay por qué llorar. Y pasemos nuestras venas abiertos. Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche. Como dos locos escondimos los recuerdos y escribimos nuestro cuento. Y desafiamos con caricia que le encuentro. Tratemos de olvidarnos del pasado ruin que nos mata y nos atrapa sin poder salir. Vivamos el momento que tenemos hoy y pasemos nuestras penas a besitos. Del Movimiento por la Paz y la Vida que preside nuestra secretaria ejecutiva de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Winnie Quijada. Vamos a seguir hablando sobre las tan cercanas elecciones parlamentarias con nuestro apreciado invitado, el camarada Pedro Vicente, que todavía se encuentra en contacto telefónico con nosotros. ¿Es así? Así mismo es, aquí estamos todavía. Fíjate algo, Pedro, rescatando lo que estábamos hablando en el segmento anterior. La Asamblea Nacional debe ser contralora. Así es una de las funciones de la Asamblea. Ajá. ¿Perdón? Específicamente, ¿cómo? Pero fíjate, hay tres funciones básicas de la Asamblea. Primero es el escenario que, como foro político por excelencia, se debe dar el debate de la diferencia y a la diferencia que haya para poder legislar en función del país. Segundo, por supuesto, la función legislativa, que es su naturaleza, el poder legislativo. Y tercero, bueno, la contraloría que debe hacerse desde el poder legislativo, de los actos del Ejecutivo, todos sus niveles, incluso de los ministerios, de los institutos autónomos, etcétera. El poder legislativo tiene dentro de sus facultades ese acto contralor, esa función contralora que requiere. Y bueno, nos pidió nuestro máximo líder, el cumpleañero de hoy, que entre las tareas fundamentales que tuviéramos que realizar desde el 5 de enero, además de muchas otras, es por supuesto profundizar en esa función contralora, que lo ayudáramos a que la gestión fuera más transparente. Ahí también hay una propuesta de una ley para transparentar el funcionamiento de la administración pública que surgió de la consulta, pero es uno de los elementos que más pide la gente cuando uno va a la consulta. O sea, es bien cierto, hay unas sanciones y hay un bloqueo que, bueno, están afectando en más del 80%, diría yo, nuestra economía. Hoy vemos como una cuenta de dólar que manejan desde el exterior ya está prácticamente duplicando lo que teníamos a inicio de mes para tratar de pulverizar los aumentos que se dieron recientemente y querer afectar nuestra Navidad y afectar de cara al 6 de diciembre. Pero sin embargo, bueno, el pueblo está consciente de eso, pero bueno, también hay mucha negligencia y mucha ineficacia de algunos funcionarios que no son la mayoría, son una minoría, pero que hay que empezar a meterle mayor ojo. Y bueno, el presidente pide apoyo en ese sentido para que el Parlamento cumpla también esa función que está dentro de su función. O sea, vamos vía la corrupción cero. Esa es la intención, ir hacia eso. Recuerda que tenemos una cultura de la corrupción desde mi punto de vista data de más de 500 años, cuando nos cambiaron los espejitos por el oro y la Biblia por el oro, pero que fue muy tecnificada en la Cuarta República. Pues pónganme donde haya, como decían los adecos, o cuánto hay para eso en la época de la cultura adeca. Y eso no se ha eliminado. Lamentablemente hay gente que se ha vestido de rojo y que sigue tecnificando esas prácticas de corrupción y de comisiones y de pónganme dónde poder comprar algo que no es mío. Entonces esa parte hay que trabajarla, y yo creo que eso no puede ser nada más de un solo poder, sino que tenemos que apuntar todo, y más si el Parlamento tiene esas funciones, debe formar parte, por supuesto, de esa acción contralora. Tenemos que trabajar como equipo, en unión completa, para poder atacar ese cáncer que nos come desde adentro, que es la corrupción. Muy bien, Pedro, fíjate, los últimos minutos, dame tu último mensaje del día de hoy, aunque ya estás anotado por la paz, en este movimiento por la paz y la vida. Así es, somos hombres y mujeres de paz, y hacia eso seguiremos profundizando y trabajando. Nosotros desde Barlovento vamos en una perfecta fórmula con nuestra candidata principal, Liliana González, y yo, Pedro Vicente Rodríguez, que la acompaño como suplente, en conjugación directa con todos los candidatos lista regional y lista nacional, y sabemos que vamos a obtener un buen triunfo, un excelente triunfo, y queremos es que la gente salga a votar, preferiblemente por nosotros, por supuesto, pero si no quieren votar por nosotros, igualito salga a votar, porque es en democracia como nosotros podemos resolver todas nuestras diferencias. No es por la vía de la guerra ni de la violencia, es por la vía de la paz, y la paz se construye con democracia, con elecciones. Para eso el mundo creó la vía electoral, y nosotros somos parte de esa vía pacífica, democrática, que vamos a demostrar este 6 de diciembre. Entonces vamos todos a votar este próximo 6 de diciembre por el candidato de su preferencia, que yo sé que en Barlovento y en Miranda vamos a obtener un gran triunfo, y en el resto del país también. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por haber estado con nosotros. Ahora vamos a una pausa musical donde escuchemos a Frankie Ruiz con su tema Nunca Te Queda. Y ya regresamos con más de tu programa Anótate por el Paz. Dices que vives como en una celda bien domada. Junto a él, tus fantasías son contadas. Y te ha negado hasta el derecho de sentir. Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido y decir que aún deseos que guardados se han transformado en tu único vestido. Tu programa Anótate por la Paz, el programa del Movimiento por la Paz y la Vida que preside nuestra secretaria ejecutiva de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Winnie Quijada. Recuerden que nuestro programa se transmite a través del canal de YouTube de Radio Miraflores FM y también a través de Radio Conaicop en Uruguay, trascendiendo fronteras. Ahora recordemos que al igual que otras enfermedades respiratorias, el COVID-19 puede causar síntomas leves como secreción nasal, dolor de garganta, tos y fiebre. puede ser más grave para algunas personas y puede provocar neumonía o dificultad respiratoria. Pero prepárate y actúa. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Tapa tu nariz y boca al toser o estornudar utilizando el borde interno del codo para no contaminar tus manos. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Si has viajado a áreas donde circula el virus o has estado en contacto cercano con alguien que lo tiene y presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato. No te automediques. Y para controlar el COVID-19, como siempre les recomendamos hacer el uso del tapabocas y llevar en su carterita o en un bolsillo un potecito pequeño con alcohol. Y así desinfectas las manos con mayor frecuencia. Vamos a seguir hablando con el tema de parlamentarias, porque ya cada vez son menos los días para que la población venezolana dentro de las fronteras y a nivel internacional, en cada lugar en donde se encuentre, pues realice su derecho al voto. Porque a pesar de todo lo que dicen fuera de nuestro país, en Venezuela hay democracia. Y ya está con nosotros nuestro otro invitado del día de hoy, que es nada más y nada menos que el camarada Trompo. ¿Cómo estás, Trompo? Todo bien. Un saludo a todos los radioescuchas que nos siempre nos sintonizan. De verdad, bueno, feliz. Hoy amanecimos feliz y contento porque hoy está de cumpleaños nuestro presidente y camarada Nicolás Maduro. Desde la generación de oro, esta trinchera deportiva, le mandamos todas las bendiciones a nuestro presidente. De verdad que muy contento y desde aquí le, bueno, toda mi felicidad y orgullo por nuestro presidente. ¿Cómo estás, Trompo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es ese camino hasta la Asamblea Nacional? Eres candidato nacional por el deporte. Un atleta que ha representado nuestro país y ha levantado ese tricolor alto. ¿Cómo es ese trabajo que estás realizando ahora? Bueno, muy contento. De verdad que mi compañero candidato Oliver, Armando Oliver, el gladiador, y mi persona, bueno, tenemos una responsabilidad llevándole el mensaje a los niños, a los jóvenes, a la familia, y hemos recorrido esos rincones convenciendo a esa generación de oro, a esa juventud, de que nosotros somos alegría, nosotros somos gallardía, nosotros los venezolanos estamos de hecho. Así cuando, bueno, nos montamos en un escenario a dejarlo todo por nuestro país, a dejarlo en alto, bueno, así estamos en esta responsabilidad de llegar a la Asamblea Nacional este 6 de diciembre para que nuestros compañeros atletas sigan teniendo esa oportunidad, que esa gente que está en la Asamblea Nacional, que lo que ha hecho hacerle daño a este país, ellos allá con su maldad, nosotros con esta cara, la felicidad de todo, la felicidad de la generación de oro, la felicidad de la juventud, y en eso estamos, llevándole el mensaje al pueblo, a todo ese pueblo que está esperando una solución. Bueno, nosotros firme y consecuente siguiendo los lineamientos del partido de nuestro presidente Nicolás Maduro. Escúchame algo, Trompo. Ahora vamos con nuestro segmento Por el Pecho. Ajá. Por el Pecho de esta semana se lo tenemos dedicado a nuestro camarada en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Escuchemos. Por el Pecho. Y lo mismo atacan a los CLAP. Nosotros traíamos, yo le expliqué esto al pueblo en su momento, se lo recuerdo, nosotros traíamos del exterior, de México, Panamá, Brasil, un aproximado de 6 millones de cajas CLAP full. Cuando digo full, con 24 productos de calidad, y los traíamos del exterior y producíamos 6 millones de cajas CLAP en Venezuela, elevando la producción de alimentos. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, con la oposición golpista del G4RP de Guaidó, lograron parar la venta de esos 6 millones de cajas de un día para otro. Y yo le dije al pueblo, llueva, trueno, relampaguee, yo le garantizo que los CLAP van a continuar su camino, y aunque nosotros pasemos roncha una, dos, tres, cuatro semanas, vamos a estabilizar los CLAP, y es lo que estamos haciendo, precisamente estabilizando los CLAP. Y eso lo lograron a través de esta Asamblea Nacional Apátrida, que es lo que vamos a rescatar, porque Trump no solamente la defensa del deporte y el enseñarle a nuestra juventud que el socialismo es el camino de la alegría, sino que además somos nosotros, el socialismo, la revolución bolivariana, los únicos garantes de la real libertad y el buen vivir para toda la población. Así es, así es. Fíjate, nosotros del 2000 al 2015, nosotros fuimos mayoría, en ese entonces ya se aprobaron 974 leyes, y ellos del 2015 al 2020 lo que hicieron es llamar a altear, a la confrontación, a pulverizar el salario mínimo, a toda esa, privatizar la vivienda, y además de eso le ha hecho tanto daño al deporte, a quitar, ponernos restricciones, que la visa, que la transferencia, y robarse los recursos que tenía destinado al deporte, todo el esfuerzo que ha hecho nuestro presidente para sacar los recursos donde no lo hay para dárselo al atleta, y ellos agarrar y robárselo. Y así muchas, así como el CLA, ellos han venido saboteando los programas que le hace la facilidad al pueblo. Todo eso se ha encargado ellos. No solamente el CLA, ellos se han encargado de hacerle daño al país con los servicios básicos. Y ellos llaman a la confrontación, y por eso este 6 de diciembre tenemos que sacar a esa gente de la Asamblea Nacional para darle la cara, porque aquí en Venezuela está la verdad de un pueblo noble, gallardo, y tiene una gallardía, y sobre todo tiene un compromiso para que Venezuela siempre esté, no, mire, en lo mejor del mundo. Es correcto. Así es, nuestro trabajo es el rescate de la Asamblea Nacional para poder estabilizar todos los beneficios que debemos tener como pueblo trabajador, como pueblo creyente y que avanza dentro de esta libertad y soberanía. Así es, ¿no? Y hay que ir rincón por rincón, calle por calle, avenida por avenida, casa por casa, llevándole el mensaje de la felicidad. ¿De qué más que uno le lleva un mensaje a los jóvenes, a la juventud, que ellos se han encargado de hacerle daño a la juventud? Y hoy en día la juventud está confundida, y nosotros estamos ahí para decirle a la juventud que aquí está su representación, ¿ve? Que aquí está su alegría. Ellos el día de mañana son el relevo de nosotros, el relevo del día de mañana, que van a defender la patria, que van a optar por una medalla, que van a optar por las condiciones que nuestro presidente nos está dando, todos esos programas, que van a tener las indumentarias, van a tener todas esas condiciones para que ellos el día de mañana sean lo mejor. Y por eso debemos llegar a la asamblea para fortalecer, y donde se discuten las leyes, retribuirle a nuestro compañero, a las glorias deportivas, a las asociaciones, todos esos espacios que se vayan a ir logrando. Eso en la Cuarta República no se veía, de un atleta o una gloria del deporte llegar a la Asamblea Nacional. No, ellos no llegaban a ese espacio ni nos daban la oportunidad. Por eso que hoy en día están molestos. porque está la gente de a pie, un deportista, luchar por su compañero. Por eso queremos llegar a la asamblea este 6 de diciembre. Es así, Trompo. Para mí es un placer haber conversado esta tarde de hoy, pero ya lo que nos quedan son minutos para terminar el programa. Y no nos podemos despedir sin decir nuestro segmento del Indestructible. Porque como todos los lunes, el Indestructible es nuestro comandante en jefe, Nicolás Mauro Moros. Más nada. Muchísimas gracias, Trompo, por haber estado con nosotros esta tarde de hoy. Próximamente te volveremos a llamar para que sigas conversando aquí en Anótate por la Paz. Nosotros venceremos. Unidad, lucha y victoria, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro. Correcto, absolutamente correcto. Porque es que nuestro presidente nos comenta que transitamos los caminos de la unión, paz y legitimidad constitucional, enfrentando la agresión y el bloqueo criminal con máxima atención social, sin descuidar la salud de nuestro pueblo frente a la pandemia. ¡Pa'lante, Venezuela! Escuchemos. Venezuela está escribiendo una página gloriosa para la historia de la resistencia de América Latina y el Caribe en este proceso de liberación del siglo XXI. Y nuestros ejércitos son las manos que producen el alimento, uniendo esfuerzos, uniendo trabajo para producir para nuestro pueblo. Nuestro objetivo es la satisfacción de las necesidades de los venezolanos y las venezolanas. Porque a nosotros nos mueve el amor por nuestra amada patria, nos mueve el amor por la familia venezolana, por la única vía que hay, el trabajo, la disciplina, la planificación, la conciencia y el compromiso. Aquí tienen ustedes un gobierno revolucionario, un presidente revolucionario, perseverando hasta la victoria siempre. Sí, hemos llegado ya hasta el final del programa de hoy, ya cuando son las 2:59 de la tarde. Para mí siempre es un placer llevarle a ustedes estas informaciones, conversar con nuestros invitados y esperar para el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde volver a tener este contacto con todos ustedes a partir de Radio Miraflores y con ICOP en Uruguay. Mi nombre es Catherine Canelón. Que pasen buenas tardes. En tu mano, que echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo, en este momento, piensa que todo es posible, con la sangre nueva está la fuerza indestructible. la realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org